es como todo. Toda gente que se endroga con música. Media de noche, segundo bloque de Es Como Todo. Y como habíamos dicho, como habíamos prometido al principio, aquí en vivo con el señor Sebastián Rubín. Sebastián, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy contento, Sebastián, de estar acá. Bueno. ¿Cómo va eso, Sebastián? Bien, ¿cómo va? Te veo detrás del anti-popper, así que es como una cosa. Solo ves el pelo, ¿no? Está bien. Pues tenés, está bien. Está bien. Esa es la buena noticia, ¿no? Para vos. Sí. ¿Cómo va eso, Sebastián? Muy bien, tranquilo. ¿Todo en orden? Sí. ¿Cómo están transcurriendo? ¿Cómo transcurrió este 2015? Estamos ya casi al final del 2015. Balance, ¿cómo fue? Fue un año muy, muy especial. Básicamente, me casé. Me fui luna de miel. Muy bien ahí. O sea, no hay manera que algo pueda tirar. Que este año tenga un signo negativo, básicamente. Así claro. Que puede pasar con la peor de las debacles y aún así va a ser un buen año. En ese sentido, ¿no? En ese sentido personal. Y si vamos a Rubín y los subtitulados. Mira, fue un año en el cual trabajamos mucho con un formato distinto al que grabamos el disco. Más que nada por un tema de comodidad a la hora de tocar en vivo, que muchas veces tocar con la banda completa eléctrica, que lo hicimos mucho tiempo y es muy desgastante en muchos casos. Sí. Sobre todo en Buenos Aires, que está bastante complicada. Entonces, cuando vamos a tocar a La Plata es más fácil, hay una estructura como que sean lugares chiquititos armada para tocar así. Y en un punto, la verdad que disfrutamos mucho del formato más. No es acústico, porque enteramente acústico, como en realidad soy yo que toco con acústica y los chicos siguen tocando con sus instrumentos habituales. Pero sí bajamos los decibeles a otro lugar, tocamos con la batería con una batería más chica y eso nos llevó a probar cosas distintas, encontrar las canciones desde otro lugar. Y fue muy enriquecedor, sobre todo a la hora de empezar a encarar el disco nuevo, que tiene otro sonido y que también, bueno, al haber encontrado otra forma de tocar, nos ayuda a la hora de pensar opciones, ¿no? Fue muy, muy, la verdad que la pasamos muy bien tocando todo el año y al mismo tiempo estuve yo como ya componiendo este tema del disco nuevo, así que fue un año menos acelerado que otros años artísticamente hablando en cuanto a cantidad de shows, pero fue muy, muy productivo. Y o sea que ya preparando un material nuevo para lo que sería el 2016, ya pensando el nuevo disco, en entrar a grabar y demás. ¿Estás en la etapa de composición o ya también de ensayo de nuevos temas? Las dos cosas, en realidad va un poco en paralelo. Por el tipo de disco que hicimos, el disco anterior, que fue un disco que yo básicamente lo que hice fue no terminar las canciones o no dejarlas tan cerradas y abrir el juego un poco al ensayo y que se trabaje más ensayo. Y fue una preproducción de como un año y terminó en el disco que tiene una impronta muy de banda en ese sentido y cómo encontramos la manera de tocar las canciones. Este disco tiene la idea distinta, entonces ya como las canciones tienen una forma un poco más cerrada de antes y yo trabajo mucho más en casa la forma, no los arreglos, porque para eso tengo Están los músicos, una banda espectacular. Pero y sí vamos haciendo un intercambio de de archivos y nos juntamos y tocamos y vamos armando las canciones. Así que es un poco paralelo, pero también hasta que yo no escriba todas las letras. Sebastián no termine la letra, no está un poco el punto final. Y no, pues cambia todo. Al final depende mucho de la letra. Entonces también alguna canción, digamos, lo que vas armando musicalmente y en cuanto a arreglos te va llevando también a escribir determinado tipo de letras, pero al final, hasta que no tengas las letras, no puedes ir a grabar. A veces entré a grabar con la mitad de las letras sin terminar, pero bueno. Y las terminás ahí en el minutos. Soy vago para eso. Soy como que me lleva, soy como quisquilloso y meticuloso con las letras y no soy de estar todo el día escribiendo. ¿Siempre laburaron así? Primero la música. Mirá, salvo casos puntuales como la canción que escuchamos, Margarita, que salió la letra primero. Y yo agradezco cuando pasa eso, porque para mí es mucho más fácil ponerle música a una letra que al revés. Es mucho más, tener mucho más libertad, porque casi que la letra te dicta la música, como que la letra tiene un ritmo, tiene una forma, una cadencia, uh-huh. Y la música sale casi sola. Y con Margarita yo me acuerdo que había escrito la letra y le puse una música para mostrarle la canción a mis amigos. Digo, mirá esta letra que escribí, y la tocaba con un ukelele. Me dice, pero está bien la música. No, es provisoria. O sea, después voy a hacer la música de la canción. Y todo el mundo decía, pues estás loco, está bien la música. Y así fue, estaba bien la música. Sí. Y en ese sentido tengo dos o tres canciones de toda mi vida que tienen la letra primero que la música. Y en general me resultó mucho más fácil. Uh-huh. Y, pero bueno, por algún motivo elijo siempre el camino contrario. ¿Y cómo es el trabajo de las letras? ¿Es por canción? ¿O no sé, te gusta tal vez componer varias canciones y después ir poniéndole las letras? No, en general tengo más canciones sin letra que con letra. Entonces termino escribiendo mucho como en conjunto, una por una, pero voy. Lo que pasa con eso también es que al escribir todas las canciones como más juntas, las letras, escribiendo las letras como en un periodo, termina apareciendo como un concepto o una idea que las atraviesa, porque justamente se escribís todas más o menos en el mismo momento. Lo cual, sin que mis discos sean conceptuales, ni mucho menos en el sentido de la mala palabra, que son los discos conceptuales de los 70, así, como una idea que atraviesa, hay algo que pasa al final. O sea, yo empiezo a mirar todos los discos que compuse y que fui editando con las distintas bandas, terminaron teniendo como un eje que tiene que ver con eso también, con que las vas escribiendo en un momento particular, y como que no soy de escribir canciones como 4 años antes y después las dejo para otro disco. Como en general las canciones son de un disco, entonces como mucho tienen ese periodo de 2 años, 2 años y medio, pero en general tienen muchísimo menos todavía, porque como que termino escribiendo la mitad, por lo menos escribo casi siempre en el último periodo, el último tramo de la preproducción, y genera eso, que hay como algo que los atraviesa, y eso a mí me gusta, porque los discos terminan teniendo una cohesión que por ahí en nuestros sentidos no las tienen. Y claro, bueno, al ser todas frutos, hijas de un momento, vendría a ser, tiene un estado de ánimo, uh-huh, con cierta continuidad, ¿no? Se, uh-huh, puede notar, no sé, obviamente que también vas subiendo y bajando de clima, pero me imagino que en las letras debe haber, sí, algo más lineal, vendría a ser, uh-huh, más que la música. Sí, es que la música en realidad también, como que a la hora de grabar un disco, a mí no me gustan particularmente los grupos que tocan un reggae, un blues, un ska, no me gustan. O sea, ¿no te gustan eso? No me gustan, o sea, no digo que no puedan hacer, pero no, qué sé yo, me aburre un poco. No es que me aburren, no me gusta. Las bandas que tocan, que se dedican al reggae, ska o blues, que generalmente me encantan. Que... Me encanta una banda de reggae, me encanta una banda de ska, me gustan bandas que tocan un poco algunos géneros, pero esas bandas que hacen de todo, no me gustan. Ah, la que hacen de todo. Ah, hacemos un poquito todo. El poligénero no me gusta. Y entonces, no es que mis discos sean todos de un género único. Digo, en general son canciones pop con guitarrazos y armonía vocales. Uh-huh. Pero eso es amplio también. De repente, musicalmente, por ahí alguno que no está tan metido en el género, como el que se llama power pop o indie pop, así con guitarras, sí, le suena todo parecido, como a mí puede sonar todo parecido a los blues. Y en general yo sé que no son todos parecidos a los blues, de hecho lo dije como un ejemplo malo, pero es un ejemplo al fin. Digo, si no estás metido en un género o un estilo de música, te puede parecer todo bastante parecido, en todas cancioncitas con melodías y armonías vocales, pero tienen bastantes diferencias las canciones entre sí en un mismo disco. Lo que pasa que en el todo, lo escuchás el disco y bueno, te lleva y hay una idea general de tocada y de arreglo que hace que no sea un blues, un ska, un reggae. Pero bueno, en el último disco tenés una canción que es casi, no sé, yo llamo la canción de Salón del Oeste, mortuoria, fantasmal, sí. No sé por qué la defino así, porque es la imagen que se me da a la cabeza, y tenés una canción más rockera en estilo más dylanesco y una más más, no sé, más Wilco, pero aún así en mi cabeza funciona así. Mm. En la cabeza que escucha seguramente diga, sí, están buenas, son cancioncitas y claro, armonías vocales. Claro, eso es muy difícil después de hacer a alguien, al escucha, de hacer esto me suena más, o lo compuse por ahí, no sé, con influencias de Wilco, de Dylan, como decía, pero claro, después el oído le, y tampoco tiene que saber, ¿no? Es que no tiene importancia, o sea, por ahí son punto de partida para uno y claro, de hecho esas cosas sirven como referencia a lo de arreglar. O sea, esos lenguajes comunes que tenés con tu músico, decís, che, ¿por qué no hacemos una batería tipo cámara de no sé, de Wilco, por ejemplo, que es un caso puntual? Y es como que ahorrás mucho, te ahorrás mucho camino. Si el músico igual tocas, tenés ese código común. Entonces decís, ya entiende para dónde va, aunque no hagas la batería de cámara de Wilco, ¿entendés? Entonces, en ese sentido, las referencias sirven más para un, a mí me sirven como músico para comunicarme más fácilmente con la gente que toca conmigo, cuando a veces es mucho más sencillo explicarlo así que empezar a explicar técnicamente la idea de qué querés que suene. Tipo, por ahí le tirás esa idea y el tipo la ataja, la recibe, la entiende y la lleva más allá de un lugar mejor. Entonces, ahí sí nos sirven las influencias. Pero a mí, la verdad que mandar una gacetilla diciendo... Sí, sí. Claro. Hago arreglos a los Dylan, a los Wilco... No, es una tontería, no tienes, es una paparruchada. Por supuesto, no sumo. No sumo no. Para el pancarta. Blues, rock, reggae, ska, onda Wilco. Onda Wilco. Sí, sí. Sí. Sí, no, no me da gana ir a verte, maestro. Te agradezco mucho. Sebastián, ¿te parece arrancar con el primer tema de la noche? Bueno. ¿Con qué tema vas a ir? ¿Un tema que te gustaría empezar? O sea, el rey de la ansiedad, por ejemplo. ¿Cómo? El rey de la ansiedad. El rey de la ansiedad. Así que siendo las 10 menos cuarto casi de la noche, arranca el primer tema del plan Canje de Es Como Todo. Hoy con el señor Sebastián Rubín, que va a ser el rey de la ansiedad. De todo lo que no dormí, de esa noche que no me acuerdo, si vos no te olvidas de mí, valió la pena el desencuentro, de cada reconciliación, hay algo que te va a quedar, cuando te llevabas mejor. Con el rey de la ansiedad, de todo lo que te pedí, aquellos días de febrero, si vos no te olvidas de mí, un siglo y medio yo te espero, de cada reconciliación, hay algo que se va a borrar. Llames hoy, rey de la tranquilidad. No me ves madrugar, cada noche que estoy despierto, no me dejas en paz, ni un minuto no más. Alguno tiene que esperar, pero mi tiempo se acabó. Soy el rey de la ansiedad. Sebastián Rubín, primer tema, el rey de la ansiedad. Y estuvimos hablando de lo que es la actualidad, o de ponerme una manera de componer también, pero hay una faceta tuya en la cual no podemos no recaer o no detenernos, por lo menos un ratito, que es tu faceta como economista. Sí. Es raro. Te han definido por ahí como un funcionario pop. Sí, pero es raro porque. ¿Cómo? ¿Por qué es raro? Me resulta raro las dos imágenes, ¿no? Sí, bueno, en un momento fui economista, o sea, siempre fui músico. Estudié economía, me recibí economista, milité en la facultad, fundé una agrupación, llegamos a ganar el centro de estudiantes en un momento, no lo quisieron entregar, pero bueno, son cosas que pasan en la facultad de economía, con la gente esa que esperemos nunca más vuelva, aunque está muy cerca de volver. Y empecé a trabajar como economista. Hacía, mi trabajo en ese momento era más de investigador. Trabajaba mucho trabajaba en cuestiones de comercio exterior y la realidad de economía internacional y medio ambiente y ese tipo de cosas. Y cuestiones personales me llevaron a tener que tomar la decisión de, bueno, que no quería seguir adelante, tenía que tomar, asumir obligaciones familiares y dejé la carrera. Uh-huh. Y la música siempre siguió, digamos. En ese momento también se cae todo en la debacle en la Argentina. Yo tenía una banda que se llama Grand Prix. Grand Prix, claro, la primera banda tuya. Y aprovecho ese momento y digo, bueno, está bien, no tengo nada, no tengo laburo, no tengo la empresa familiar, se fuera, papá. Me voy a España, tenía un manager en España y con Grand Prix hicimos ahí un poco de. Hicimos 35 conciertos en 45 días, hicimos una gira, editamos el disco, se editó en Japón. Tuve una aventura impresionante. Y después, ya cuando volví, no me dediqué más a la economía, como que lo dejé un poco a un lado. Y la música, bueno, sigo adelante con Grand Prix, reunidos subtitulados, también los campos magnéticos, eso. Hasta que el año pasado, en un momento, a principios de enero, Augusto Costa, que es el secretario de comercio, que aparece en la tapa de uno de mis discos, en el disco Vivo la Vida, está de modelo, sí, en el 2004, sí. Él asume como secretario de comercio, que es un lugar picante, poco, sí. Asumió justo después de la salida de Moreno. Y la verdad que me llama y me dice, Seba, necesito que vengas acá, vení. Necesitaba gente de confianza, gente de laburo, gente de, que ya, digamos, mi faceta como economista en términos de economía pura ahí no tenía que ver, pero ya yo asumí más que nada cuestiones de gestión y de sentido común y de confianza, porque realmente lo que necesitas en esos lugares es gente que milite y que se te ponga un poco la camiseta. Y bueno, y ahí fui. Así que me reencontré con la economía, pero muy bien, porque la verdad que toda esa faceta la había como dejado a un lado por el momento traumático cual la dejé. Claro, güey, eso te decía, que la dejaste en un momento muy heavy y volviste en un momento totalmente diferente. Sí, totalmente diferente, y fue muy interesante. La verdad que ahora está terminando la gestión de gusto y fue muy interesante lo que, digamos, para mí, sobre todo fue una experiencia espectacular, porque entré en el medio del caos de enero, de precios cuidados, y que, bueno, había que, me agarré y decía, tenés que, bueno, Augusto, yo entraba todos los días a sus oficinas a darle un abrazo nomás, porque era una situación de una tensión infernal. Uh-huh. Y yo trabajaba, bueno, con el subsecretario, con Ariel también, Ariel Langer, y nada, era, Seba, tenés que, no sé, necesito que el informe de precios cuidados me llegue bien al teléfono, a ese nivel, era como el día a día, sí. Y asumí como un cargo ahí de consolidar un poco el grupo de estadística de precios cuidados, que era todos los días hacer un informe de precios cuidados, ver cómo estaban los relevamientos. Y era ahí, 6 personas, 8 personas, después el sistema de alertas tempranas, que fue un sistema que al principio era un desbole, imposible que funcione, 14 chicos más trabajando ahí, me dijeron, bueno, hacete cargo de eso. Así, en 3 semanas tenía 20 personas a cargo y me mudan y bla, bla, bla, bla. Y en 4 meses me hicieron, digamos, o sea, lo hicimos funcionar, era espectacular. Aparte, era como lo más cercano de ser estrella rock que fue en mi vida, porque la verdad que veías que todo lo que estábamos haciendo tenía un impacto impresionante en la gente en ese momento. O sea, lo que fue Precios Cuidados en marzo, abril, y la pelea contra los supermercados y los aumentos y cómo estar con los inspectores ahí saliendo todos los días y yo todos los días cambiando como mejorando los relevamientos. Era como un trabajo muy muy intenso, no, sí, 2 de la mañana, 3 de la mañana, no era cruzando la Plaza de Mayo a 3 de la mañana, era lo más habitual del mundo. Y en un momento me llama Augusto y me dice, mira, Seba, a partir de mañana sos director de Lealtad Comercial. Digo, wow. ¿Y qué hay que hacer? Me dice, ¿alguien me va a explicar? No, y me cortó el teléfono. Y ahí fui y esa fue otra historia. O sea, 250 personas, ya no solo militantes, ya una estructura de mezclado entre, están los inspectores, está, bueno, es una elección muy complicada, tiene muchísimas cuestiones, desde metodología legal, publicidad engañosa, exhibición de precios de los productos, que era todo los precios cuidados, control de las canastitas de los premedidos de los supermercados, del peso, del contenido neto de los supermercados. Sí. Qué sé yo, es infernal. No sé, es un trabajo. Y bueno, ahí ya era tu historia, tenías empleado público tradicional, tenías empleado público más joven, que tenías que lidiar con el gremio, tenías que lidiar con la militancia, con gente que yo sabía trabajado en la secretaría y me la llevé para que sean mi gente de confianza. Fue una experiencia impresionante, pero la verdad que bueno, terminamos haciendo una gestión que a mí me parece. Es difícil que se note afuera, porque es una dirección medio desconocida en un montón de aspectos, pero para gente que trabaja con lealtad comercial, que son infinitas empresas, importadores que tienen que hacer seguridad eléctrica y yo, fue un impacto muy fuerte. La verdad que lo que hicimos fue, yo estoy muy orgulloso, y encima terminamos haciendo normativa nueva de seguridad de útiles escolares, que por ejemplo no existe, con lo que pasó en el pasado con el tema purpurina, por ejemplo, bueno, eso no existía. Entonces, hasta estamos escribiendo normativa nueva. Entonces, en ese sentido, fue un poco larga la respuesta. Pero para mí fue, te digo de verdad, fue como un lugar en el cual incluso mi faceta como músico fue extremadamente útil. Primero porque me menospreciaban bastante, como decía, este pibe no lo vamos a comer crudo en 15 días, este músico toca la guitarrita, y bueno, no se la esperaron, y bueno, se llevaron un par de sorpresas a algunas personas, por suerte. Sí, porque había que hacer algunas cosas. Y segundo, porque la música en un punto a mí me enseñó que para que una banda funcione tenés que ver quién hace qué y quién hace mejor qué cosa y quién toca mejor con quién y a dónde lo tenés que parar y a dónde tenés que hacerle que toque el otro, o sea, administrar un poco los recursos. Claro. Y básicamente gestionar una dirección es gestionar recursos humanos. O sea, vos tenés que hacer que la gente trabaje contenta, primero que trabaje. Después que trabaje contenta, que trabaje en algo que realmente pueda disfrutar y que trabaje con gente en la cual se lleva bien. Claro. Parecen cuatro estupideces, es lo más difícil del mundo. Y encima, con los recursos que tenés, que no son siempre todos los recursos que tenés, y a veces estás remando en dulce leche y a veces te tiran dulce leche repostero arriba. Entonces, en ese contexto fue un aprendizaje espectacular. Y la música me sirvió mucho. De hecho, creo que no hubiera sido posible hacer lo que hicimos en esa dirección si no hubiésemos. De hecho, tengo un par de compañeros músicos también trabajando conmigo ahí. No músicos, tipo, en general, gente que toca música. Y es muy bueno la idea de cómo gestionar. Yo siempre para música fui un freak. O sea, en el mundo de la música soy un reverendo obsesivo del orden y hago el Excel y tengo las cuentas, ¿viste? Mi banda te dicen, vos estás totalmente desquiciado. Y eso que era desquiciado en un mundo, en el otro era normal. Entonces, creo que encontré un equilibrio bastante sano con toda esta idea. Creo que no te contesté la pregunta, pero bueno. Pero quizás me la puedes contestar ahora, porque te vas afuera del país. ¿Qué pones inmigraciones cuando dices profesión? Para que me dejen pasar, economista. Para pasar más rápido. Sí. Para no tantas preguntas. Exacto. Sí. En otro momento me voy a traductor, así que sí, he trabajado traductor también. Así que. Para. Subtitulador. Exacto. Subtitulador, claro. De ahí venía la banda. La banda, claro. Venía subtitulados. Pero ahora pongo economista. Siempre fue como más fácil poner economista porque. Ah, mira, bueno, qué bien. Ahora ponés esa otra cosa y ya. Sí, claro. Ya traductor es complicado porque si vas a un país de habla inglesa, se te dicen, te venís acá a dar clases, ya te empiezan a sospechar un poco. Entonces, bueno, sí. Pero he puesto músico también. O sea, apuesto, sí, apuesto. Sí. Está bien. Sebastián, ¿te parece lo siguiente? Un temita más, nos vamos a una tandita y volvemos con la segunda parte de la entrevista. Dale. ¿Te parece? ¿Dónde va? Seguramente vamos a. Vamos a hablar de Grand Prix, de lo que fue la experiencia con Albi y con Nacho. Dale. Vamos a decir te guardo un tema de esos para tocar después. Ah, perfecto. ¿Y con qué tema te vas a ir a la primera tandita del Planca? Como ya pasamos Margarita, yo tocaría lo que ves y lo que hay. Perfecto, así que siendo Acordame la letra, soy siempre un desastre con eso, pero. Siendo las 10 menos 5 de la noche. Segundo tema de Sebastián Rubín. Lo que ves es lo que hay. Yo no sé por qué no me querés si soy un sueño. De todas esas cosas que buscas, yo soy el dueño. Y siempre digo toda la verdad. No me queda nada que guardar. Todo lo que ves es lo que hay, estoy acá. No entiendo por qué no me entendés si soy perfecto. De todos los secretos que escondes, yo soy el resto. Y siempre digo toda la verdad. No me queda nada que guardar. Todo lo que ves es lo que hay. No queda más. No hay más. Y es más. Todo es para vos si lo aceptas. Ya es como todo. La sala de espera de una fiesta a la que nadie nos invitó. Y 5 de la noche, segundo bloque del Plan Canje, primer Plan Canje de la noche hoy con el señor Sebastián Rubín aquí con nosotros. Que así, cuando te pregunté sobre la faceta política, lo tiraste así como medio al pasar. La experiencia de Grand Prix, la banda Grand Prix, que se fueron a España por un manager que tenías y estuvieron haciendo la experiencia editando discos en Japón, inclusive. ¿Cómo fue? Y con Grand Prix pasó que en un momento estábamos. Tocábamos un hacíamos, era una banda que tenía como muy presente las armonías vocales, cantábamos cuatro, todo muy así prolijito y guitarras fuertes distorsionadas pero con mucha armonía vocal, lo cual siempre requería como una calidad de sonido mínima, hasta que un día fuimos a tocar un concierto en espacio, ¿cómo se llamaba? Estaba por ahí por San Telmo, que se Cochabamba, ya me acuerdo el nombre. Y empezamos a tocar y en el primer tema, al momento, paramos la canción porque había una especie de, no sé cómo explicarlo, un torbellino de acoples graves. Y nos miramos y dijimos, así no se puede seguir tocando. Era como que estábamos muy, muy ya hartos de pasarla mal arriba en el escenario. Entonces decimos, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no gastamos, en vez de dejar de gastar plata en tocar y ensayar todos los meses una sala de ensayo para pasarla así como el Tujes? ¿Pero qué era? ¿Porque no encontraban el lugar? Que es muy difícil. Para tocar. Era muy difícil tocar. ¿Esto año? ¿En qué época? Sí, 99. Sí, 99, 2000 diría. No, 2000. Era como muy difícil, tipo, realmente, tocar en condiciones. No sé, por ahí no es un poquito exigente, pero ya nos cansaba la situación, ¿viste? De pasarla mal, tocar a 5 de la mañana, que no se escuche nada. Entonces dijimos, ¿por qué? ¿Por qué no dejamos de gastar plata al Pepe en la sala de ensayo? Y no invertimos todos los meses en ir grabando un disco. En ese momento, justo nos había invitado a participar de un tributo a una radio, no sé, un compilado, y bueno, hicimos eso. Grabamos una canción, un cover en español, ya veníamos de ese lado, de un grupo que se llama Miracle Bra. Entonces dijimos, bueno, nos gustó la idea, entonces se nos fue el baterista, se nos fue el bajista, y dijimos, bueno, ¿por qué hagamos eso? Armemos las canciones, invitemos a un amigo, ensayamos una vez, vamos a grabar. Y así todos los meses empezamos a grabar. Esto empezó a pasar desde mediados del 2001 hasta marzo del 2002, y así fuimos grabando la mitad del segundo disco de Grand Prix, incluyendo un tema que terminé la letra, de hecho, en el medio del problema de todo el quilombo del 2001, de diciembre. Es una canción que se llama En Otro Lugar, justamente habla de eso. O sea, se empezó a grabar con De La Rúa y se terminó con Dualdo. O sea, en dos semanas hubo cinco presidentes y nosotros. Era increíble lo que estaba pasando. Y quizás un presagio para lo que iba a venir, ¿no? Que en sí. Otro lugar. Y bueno, habla de eso la canción. Habla de justamente la idea de que todo lo que sentíamos, mi grupo de amigos, ¿no? Era. Todo estaba en otro lugar. O sea, como ya lo que habías pensado para tu vida o para tu familia o para tu pareja o para lo que quieras, estaba todo lejos. Todo estaba en el disco, se llama Lejos, de hecho. Y entonces con eso en la mano, sin ningún tipo de nada que tratar, digamos, no tenía trabajo, no tenía banda prácticamente. Qué bueno, me voy, agarro la guitarra. Nada que perder, o sea, si te iba no perdías hicimos nada. Hicimos 100 copias de esos 6 temas, se llamaba En Otro Lugar EP. Tenía un cover de Blues Havana de Erasure, de hecho, que grabamos también en vivo en el estudio. Y dijimos, bueno, vamos, empezamos a repartir. Y así empezamos a repartir y a los 15 días tenemos una propuesta discográfica. Bien, 15 ahí. Días, dijimos, nada, esto no puede ser, no puede ser tan fácil. Estaba en otro lugar la cosa. Claro, pero no puede ser tan fácil. Entonces seguimos insistiendo con otra gente, pero al final no solamente fue la única propuesta, sino que en realidad era correcta. Y era la gente de Rock Indiana, que es un sello de power pop español, que se llama Pablo Carrero, que también es un idealista absoluto. Y él decía, no, yo hago esto porque quiero que el mundo sea más lindo. Si saco un disco, va a ser más lindo lo que era sin el disco. Y nosotros hacíamos música por el mismo motivo. Pensábamos que era para hacer el mundo un poquito más lindo, un poquito más lindo. Y así nos dijo, bueno, hace una cosa, Seba, ¿qué tenés? 6 temas. Bueno, estaba yo solo con el guitarrista, el baterista original de Grand Prix, viendo en París, se vino a Madrid a tocar solamente una fecha, que era una especie de showcase, y un bajista amigo que estaba ahí, así que tocamos. Volví a Buenos Aires, bueno, en el camino abrí para Amaral, también un show para 10.000 personas, bien. Con la guitarra solo, sí, pues nos conocimos ahí en la calle. y terminamos siendo amigos. Y bueno, ven a tocar a Seba, me dijo, bueno, había 10.000 personas. Y salí, toqué ahí. Bueno, en fin, cosas que pasaban en otro lugar. Y me dijo, volvete a Buenos Aires, graba de vuelta, terminé de grabar el disco, vuelve el primero de septiembre y el primero de octubre ya está de gira. Hacen una gira con nuestras bandas de rock indiana, Sunday Drivers, Happy Losers y Santi Campos. 35 conciertos, 445 días, una masacre. Furgoneta, todo lo que se te ocurra. Sí. Tocar para 5, sí, tocar para 200, o sea. Una gira intensa, presentación en la televisión, hicimos show en la televisión española. ¿La TV? Todo, el primer día hicimos el show en la TV española y a la noche en el Moby Dick en Madrid. Y 45 días después cerramos en Moby Dick en Madrid, hicimos doblete. Y al día siguiente nos fuimos a Burgos de vuelta con un baterista, con un bajista invitado y con un guitarrista de otra banda, porque los muchachos se volvieron a Buenos Aires. Y fue una experiencia impresionante, pero bueno, fue esas experiencias que hubo que rearmar la banda para hacer la gira. Y lo que hizo eso, yo siempre digo que era como cuando vos tenés una compactera que se está como medio baqueteando y de repente vas a un tipo y dice, mira, lo que voy a hacer es abrirle las del rayo láser para que lea mejor. Sí. Esto es una antigüedad igual, ¿no? Pero te va a durar poco. Y yo creo que pasó eso, como que expusimos a la banda a una presión y a una actividad que era totalmente antinatural para una banda que no estaba tan sólida en ese sentido. Claro. Y terminamos explotando todo. Así que volví, o sea, bueno, duró un año más, pero medio así como a las peleas. Y altibajos, al final, sí, más bajos que altis. Y, y terminé, bueno, yo en 2004 ya grabé en abril Viva la Vida, que era como el primer EP solista. Claro, la ruptura, es el que confirmó la ruptura. Sí, sí, bueno, sí, un poco así. Pero la verdad que, bueno. Y ahí ya volviste. ¿Con Grand Prix? No, Argentina. Claro, yo volví a Argentina. Volvimos en diciembre del 2002 con la idea de volver en abril del 2003 con una gira más grande y ya con una idea de incluso capitalizar, como hacer acciones del disco y venderlas para tener, en vez de ser dueños nosotros del 50% del disco y 50% del disco rock indiana, decir, bueno, vendamos la mitad del disco. Teníamos un montón de gente amiga que se recopaba y juntemos guita fresca. Y con eso... Sí. Armemos una gira más con radio, con qué sé yo. Y en el interín, digamos, los 15, 20 días, Rock Indiana decidió hacer una movida llamada Todo 5 euros, como para combatir la piratería, que le bajó el precio del disco, el valor del disco bajó de 50.000 euros a 8. Entonces ya no había manera de capitalizarlo, digamos. Esto, claro. Eso es mi faceta economista, ¿ves? y quedó ahí. O sea, como que el disco quedó... Quisimos volver, yo ya volví. Después volví a editar un disco en España con Esperando el Fin del Mundo. Hice gira, pero ya solo. Nunca más volví con banda. Hicimos algunos formatos medio raros. Y después giré con Joel López también. Hice otra gira más. De giras largas hice una o dos más. Y después siempre que voy, tengo dos o tres conciertos. Pero como mantengo mi poco público histórico ahí. Pero como más como una diversión que como una carrera, ¿no? Claro. Pero está lindo volver a tocar en otros bares. Me compro unos discos con la plata. Sí. La verdad que está buenísimo. Sí. Tener la posibilidad de hacerlo. De hecho, en la boda de este año repetimos en Madrid. Vinieron todos los amigos músicos que están por ahí. Vinieron todos a la boda. Hicimos una segunda boda. Sí, imagínate. Eso fue. Buena onda. Claro, y mirá cómo habrá sido que uno de los chicos del histórico de la época de Grand Prix, Víctor, un gran amigo que aparte nos alojaba, me dice: yo siempre pienso, ¿no? Me dice, con acento español. Yo siempre pienso cómo ustedes merecían tener más éxito que tuvieron. Y le digo, mira a tu alrededor y fíjate si realmente fue un éxito o un fracaso. Y la verdad que yo, en ese momento yo me di cuenta de lo que estaba diciendo. Y era verdad. Y él me hizo así, me asintió con la cabeza diciendo, ¿sabes que tenés razón? Tienes razón. Porque la verdad que fue un éxito. Si yo veía lo que pasó ese día en la boda, después de 12, 13 años de haber hecho esa gira, tener toda esa gente alrededor, disfrutando, cantando, tocando guitarra y como si fuera una familia. Entonces fue un éxito, la verdad que sí. Un pero éxito. Bueno, comercialmente es otra cosa. Es otra cosa. ¿Cómo es? El éxito de llegar de un fracaso al otro. Sebastián, ¿te pasa a ser el penúltimo tema de la noche? Bien. ¿Le parece? Sí. ¿Sí? ¿Con qué tema va a ir? Abrimos el camino hacia lo que viene después. Sí, lo que dijimos en el primer bloque. Claro, bueno, sí. Dale. Vamos una de esas entonces. Perfecto, así que, ¿qué tema vas a hacer? Lo dice, perfecto. Es eso. Empieza con el nombre. Empieza con el nombre. quiero olvidar de vos. Podría tomarme un Rivotril y dormir no tener que aguantar verte con un gil. Podría clavarme un clonazepam, reírme sin parar hasta conquistar alguna chica que me quiera bien, que sea dulce, divertida y fiel, y que me ayude a olvidar tu desdén. Eso sería genial, pero en realidad no me quiero olvidar de vos. No quiero olvidar al amor. Podría escuchar a mi psiquiatra y ver que no vas a volver, y no soñar con tenerte otra vez. Hacerle caso a mis amigos y tratar de ser feliz sin mirar hacia atrás. O hacer de la tristeza una virtud, vestir de negro y escuchar The Cure, volver al vicio y tomarme un vermú. Eso sería genial, pero en realidad no me quiero olvidar de vos. No me quiero olvidar de vos. No me quiero olvidar de vos. Tercer tema aquí de Sebastián Rubín. Y bueno, ya hablamos de lo que fue Grand Prix, hablamos de lo que fue Sebastián Rubín de solista, después luego los, y los subtitulados. Pero en el medio aparece algo que es una especie de un tributo a una banda a la cual le gusta mucho a usted. Con el señor Alvis Singer, Nacho de Onda Vaga, homenajearon a los Compas Magnéticos. Uh-huh. Igual te voy a corregir porque es lo más lejano un tributo que se puede ocurrir. Porque, y había que aclarar, porque justamente algún periodista dijo una vez que era con Bossa Magnetic Fields. Bossa Magnetic. En fin, otro que no entendió nada. Comparándolo con la época de esa, Bossa Beatles, Bossa Stone. Sí, Bossa. Ojo que viene Bossa and Bossa. Bossa and Bossa. Bossa. Con eso. Y yo tengo un proyecto que es Stones and Bossa, que es canciones de los Stones cantado como Bossa. Canciones de Bossa Nova cantado como los Stones. Como los Stones. Como es un proyecto que tengo con Joel López de España. Pero más allá de eso, en realidad no es un tributo, porque los tributos lo que quieren hacer es replicar lo más al pie de la letra el sonido y la imagen de una banda. Y lo que nosotros hicimos fue en realidad un estudio de repertorio al estilo de lo que nosotros, que es más natural en el folclore y en el jazz. Si vos fijate, porque yo soy muy fan de los songbooks de Ella Fitzgerald, por ejemplo, lo que se hacía era en el jazz, Ella Fitzgerald lo que hizo fue cantar el cancionero completo de Cole Porter, de Roger Sanjarto, y se te ocurra, ¿no? Pero en el jazz es muy común tomar a un autor, o en el clásico, toman a un autor, se lo estudia, se lo interpreta, se lo reinterpreta. Pero en la música pop y rock no es tan habitual, no digo que seamos los primeros que hacemos algo, pero no es tan habitual. Y lo que hicimos fue justamente tomar un repertorio en inglés de un músico que utiliza un montón de sintetizadores y que además tiene una forma de mezclar la música bastante... bueno, eso tenemos la palabra exacta para explicarlo, pero en este momento no se me viene a la cabeza. Yo diría, no diría poco orgánica, pero sí como que pone una distancia bastante grande entre el que escucha y el que y él cantando o sus cantantes, porque en realidad las letras son un aspecto fundamental de Magnetic Fields, y sin embargo él las oculta bastante a la hora de mezclar las canciones. Y para nosotros fue todo lo contrario. Fue agarrar un repertorio, estudiarlo, analizarlo, traducirlo al español y también traducir la música hacia otro lugar. Hicimos una música, para mí musicalmente, hicimos un trabajo que tiene manejo de géneros distintos al que él maneja en un montón de casos, un poco como un juego. Y por otro lado, la utilización de instrumentos nobles. O sea, solo se utilizaron instrumentos acústicos y se grabaron sin enchufar. Claro. Lo cual ya hay una gran diferencia. Total. Entonces se le sacó esa pátina que tiene, como esa distancia que el tipo plantea a la hora de mezclar las canciones, y se pusieron las voces adelante de todo, al frente. Y las letras se les dio como una cosa que en inglés se llama face value, que es como lo que ves y lo que hay, como una cosa que mucho más directa y menos rebuscada en cuanto a la comunicación con el otro. Entonces En ese sentido, si es un, el repertorio suena como mucho más cercano y más visceral que lo que él plantea, que en un punto es como con un nivel de ironía muy fuerte a la hora de hablar. O sea, no sabes si está cantando una canción de amor, o si está haciendo una broma, o si está haciendo una especie de comentario sardónico sobre el amor. Uh-huh. Y nosotros en realidad hicimos un disco de amor. Claro. Que, y con la música totalmente al servicio de la letra. Y bueno, y con una traducción a español que también tuvo un laburo muy, muy grande, que encima también se la mandamos a él. Y tuvo que aprobar las letras. Claro. Sí, sí. Así que, no. ¿Y cómo se dio la comunión con Albi y con mira, Nacho? O sea, Nacho y yo nos coincidíamos muchísimo en estudio de grabación, él con Doris y yo con Grand Prix y después con los subtitulados, y siempre hablábamos Magnetic de Fields. Por no sé por qué motivo, terminamos en la cocina de Fuera del Túnel, que era el estudio donde grabamos, tocando canciones de Magnetic de Fields. Y Pablo Dacal me dice un día, ¿sabes qué? Porque él sabía que me gustaba Magnetic de Fields, y yo, de hecho, ya había traducido con Fede Novik, que es la cuarta pata de los campos magnéticos, fue Federico Novik. Y con Federico componía muchas canciones, de hecho, muchas letras compuse con Fede. Y terminamos siempre jugueteando y haciendo traducciones de Magnetic Fields. Entonces era, me dice, ¿sabes que hay un pibe, Luis Singer, que tradujo un par de canciones de Magnetic Fields? Y coincidí con Albi en un show. Él le dije, che, vos sabes, yo soy Rubín, yo, mi hijo de acá, el que tiene canciones de Magnetic Fields, bla, bla, bla. La voy a tocar, yo también. Bueno, yo toqué El Galán, La Paternal. Él tocó El Libro del Amor, y creo que, no, o Loco de Atar. Y dijimos, che, ¿por qué no hacemos algo? Sí, yo soy amigo de Nacho, que también me dijo que tengo, bueno. Años pasaron. Sí. De eso a que realmente lo concretemos, pasaron años. Por un día levanté el tubo, che, muchachos, vengan. Y nos juntamos, los tres, con Fede, en casa de Fede. ¿Qué hacemos? Digo, no, esto, hagamos 10, 12 temas, invitemos a amigas a cantar, hagamos una especie de disco tributo en español, lo tocamos una vez y nos vamos a casa. Y los dos se miraron y dijeron, bien pedo. Al revés, toquemos en vivo esto, está buenísimo. Digo, pero no va a ir nadie. Yo sigo diciendo, no va a ir nadie a ver esto. ¿Quién va a ir a ver esto? Primer show, 140 personas. Bien. Ah, bueno. Y a partir de ahí fue como impresionante. Hacíamos dobletes. O sea, claro. Tocamos un martes y hacíamos dos shows. A las 11, a las 12 de la noche. La cosa. Y así fuimos creciendo. Fue súper natural. Y para nosotros lo más lindo de todo es que mucha gente descubrió Magnetic Fields a través de nosotros. Que como esa fans. Quizás era la idea. En un punto es como llevar el casetito que le prestás a un amigo para que escuche algo al extremo de la dificultad. O sea, lo que hicimos fue el casetito para que tus amigos conozcan Magnetic Fields llevado al extremo, que es agarrar el repertorio, trabajarlo, darlo vuelta, traducirlo, grabarlo y editarlo. O sea, es mucho más fácil de hacer, tomar un compilado. Y el disco terminó siendo doble, ¿no? El disco en realidad lo grabamos todo un fin de semana, el del Bicentenario lo grabamos. O sea, empezamos el fin de semana entero, que fue viernes, sábado, domingo, lunes y martes, y después lo seguimos grabando durante un tiempo, pero había 25 canciones. Sí. Lo sacamos en dos partes porque nos parecía que tenía mucho más sentido. No sé, nos gustaba más la idea de las dos partes. Y después, cuando se agotaron las dos versiones, hicimos una presentación de disco doble, que es la mejor, para mí, a nivel estético quedó impresionante. Claro. O sea, y se agotaron también, o sea, quedan muy poquitos el disco doble. Una cosa ridícula. Yo siempre pensé que era un show y me iba a mi casa. Claro, esas cosas que vos decís, bueno, claro. Y eso es, te enseñan las cosas, sí. ¿No? Que también de la mínima idea que vos tengas por ahí. ¿Y quién yo no jamás hubiera dicho que Magnetic Fields en español? Claro, en el sentido ese que quizás vos te pones como esto que estamos hablando al principio. Bueno, ¿qué le importa al público si son Dylan o cosas? El público lo toma sí, como quiere. La gente lloraba, sí. Había una, tengo una amiga que se fue. Se fue a un concierto hasta hacer temas llorando. Me dijo, ustedes son unos hijos de... No pueden hacer esto, ¿no? Qué sé yo. Entonces, parece que tocamos una fibra que estuvo bien. La verdad que fue muy... A mí me movilizó mucho a la hora de traducir. Yo en un momento como que me enganché mucho con el proyecto. Recién había sacado de Desayuno Campeones. Estaba presentando Desayuno Campeones y estaba como sin tema nuevo. No estaba escribiendo nada. Y traduje como 10 temas en 2 semanas. O sea, me agarró un fire. Sí. Y claro... O sea, cuando vos escribís eso, estás reescribiendo. Y me movilizó un montón, estaba totalmente dado vuelta a las letras. Estaba, como decía, salía a pasear un rato. Un día, Fede, vamos a pasear un rato porque no puedo más. Me decía, vamos a dar una vuelta por ahí porque estaba totalmente subyugado claro, por las letras. Claro. ¿Viste? Así que no, le pasaba a la gente también. Así que bueno, es un proyecto que está ahí. Ahora yo tendré unas 14, 15 canciones traducidas. Más. Algunas, no digo yo, digo nosotros, porque algunas hice yo, pero hay algunas que tenemos, que hicimos con Jano, con ese nombre real de Albi, y están ahí. La verdad que no un día vamos a sentarnos a trabajarlas, porque digamos el proyecto está ahí. El año pasado nos juntamos solo para tocar y fue increíble. Claro. Hicimos un diseto y fue espectacular. Pero bueno, pues está ahí, está en stand-by. Está ahí, perfecto. Así que bueno, Sebastián, muchísimas gracias por haber pasado por el programa. Un placer total. Espero que lo hayas pasado también con nosotros, con la charla, mejor, con tus canciones. Lo que sí te vamos a pedir, que de próximas fechas, ¿dónde se consiguen los discos? Bandcamp, todo. Empecemos por los discos están en Bandcamp, pueden conseguirlos, salvo el de Albi, Nacho y Rubín, que hay que pagarlo, porque es así. Porque la gente llora con ese disco y las lágrimas, bueno, hay que pagarlas. Sí, las lágrimas hay que pagarlas. No. Aparte, sí, igual, sé que la gente lo ha comprado, igual se puede escuchar gratuitamente en Bandcamp, está perfecto. El Bandcamp de Albi, Nacho y Rubín es albinachorubin.bandcamp, pero después están los discos de Rubín y sus tutelados en Bandcamp, Rubín y sus tutelados con las S pegaditas. Grand Prix oficial junto a Bandcamp, los discos de Grand Prix, todos para bajar gratuitamente. Y además yo tengo un Spotify que es el Profesor Pop, que el cual creo que está como Sebastián Rubín en realidad, que hago listas de música, yo así que quiero escuchar. Sí. Y tengo un canal de radio. Recomendado de Rubín. Y tengo un canal de radio, un canal en la radio modular que se llama Profesor Pop, también se llama Rubín. Sebastián Rubín. Sí. O sea, le querés poner Profesor Pop, pero no. Me olvido que Profesor Pop no. Y no, hay fechas ahora, bueno, en enero estoy programando ya así como Profesor Pop, que se llama el curso de verano Profesor Pop, todos los miércoles en Sheldon, y estamos confirmando las fechas, y una de esas fechas va a ser reunión subtitulado seguro. Así que, perfecto, pero ya no puedo confirmar todavía. Estoy programando la fecha. Estoy armando todo el ciclo que se llama el curso de verano Profesor Pop. Pero lo que sí es seguro que en enero va a estar. En enero, lindo, cuando la ciudad está un poquito. Entrada gratuita. Gratuita encima. Entrada gratuita. Qué lindo ahí por Placita Serrano. Después te vas. Plaza Serrano. Lindo. Sí, te puedes tomar hasta un clericó en Plaza Serrano. Ah, y sí, con manías. Con manías. Clericó con manías. Todo muy geselino, muy. Muy de Plaza Serrano. Así que, Sebastián, un gusto haberte tenido como invitado en el programa. Un placer. Y, por supuesto, te vas a despedir con una canción, me imagino. Bueno, tengo que pensar cuál. ¿Quieres hablar mientras pienso algo? Por supuesto. Mientras el señor Sebastián Rubín está pensando... Margarita se la pasaron. Margarita ya la pasamos. ¿De Grand Prix quiere hacer algún disco? Grand Prix va a ser. Ajá. De Grand Prix, a ver. ¿Con qué tema te gustaría ir? Estoy pensando a Grand Prix. Es raro, porque en realidad es una versión también. Es una versión. Que fue el corte del segundo disco, porque era. No sé, fue el tema que lanzó el segundo, que se llama Nada más. ¿Nada más? Estoy pensando. Ah. Estoy pensando. Piensa con música, ¿no? Esta es una cosa que empiece con música. Tengo miedo de no acordarme la letra, pero bueno. No, esta canción se llama Llama cuando quieras. Es el primer disco de Grand Prix. Así que siendo las 11, casi 10, casi media de la noche, se determina, se fuma, se acaba, se va el primer plan canje de Es Como Todo. Hoy con el señor Sebastián Rubín, que se va a ir haciendo, ahí va mejor. Claro, complicado, ¿eh? Se va a ir haciendo un tema de su primer banda, Grand Prix, llamado... Llama cuando quieras. Es un buen día para no pensar, dar la llave y salir a caminar por cualquier lugar. Subo el volumen del auricular, mientras sonrío me dedico a saludar a la gente. Parar, todo me da igual. pasa y me siento a esperar. Las horas pasan, sigo en el mismo lugar, en el mismo lugar. Si estás cansada de correr, hay algo que puedes hacer. En el apuro hay cosas tan difíciles de ver. Hoy no tenés que responder, pero mañana si querés podés llamar. Ah, ah, ah, ah. Todo lo que hacemos mal, lo hacemos muy bien.